dices que me dejas, es que me quieres más. Lo dices por despecho, lo dices por rencor, sabiendo que en mi pecho no existe ya tu amor. Es inútil que digas tonterías, te conozco, que tú hablas por hablar. Eres mía, tú siempre serás mía, hasta el día que yo no quiera más. Mentira que te alejas, no es cierto que te vas. Si dices que me dejas, es que me quieres más. Digas tonterías, te conozco, que tú hablas por hablar. Eres mía, tú siempre serás mía, hasta el día que yo no quiera más. Mentira que te alejas, no es cierto que te vas. Si dices que me dejas, es que me quieres.